Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos, el 1 de septiembre comenzaron las obras de calle Álmez, que se llevan a cabo a través del programa AEPSA. Esta intervención tiene una duración de 5 meses y se procederá al arreglo integral de esta vía, que fue una de las propuestas que más votos recibieron en las votaciones de presupuestos participativos. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Archidona recibirá 77.000 euros del programa Emplea 30. El cartel de Archidona Cinema rinde un homenaje a Fernán Leyer. La actriz malagueña Fiorella Faltroyano recibirá el premio Archidona Cinema. El Líbano es el país protagonista del ciclo de Orilla a Orilla, en la 11ª muestra de cine andaluz y del Mediterráneo Archidona Cinema. El 15 de septiembre comienza el plazo de matrícula para la Escuela Municipal de Música. Clausurada la campaña municipal de natación, en la que ha participado 613 personas. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información, así comenzamos. El lunes 1 de septiembre comenzaron las obras de la calle Álmez, que se llevan a cabo a través del programa AEPSA. Esta intervención tiene una duración de 5 meses y se procederá al arreglo integral de esta vía, que fue una de las propuestas que más votos recibió en las votaciones en los presupuestos participativos. La actuación de calle Álmez tiene un presupuesto de 189.543 euros, de los cuales 126.362 se destinarán a mano de obra y 63.181 euros serán para materiales. Durante esta obra trabajarán un total de 94 personas. Además, el 1 de septiembre comenzó la obra de actuación en una vivienda que hay dentro del recinto ferial, que se convertirá en la vivienda del guarda del recinto ferial. Al ser esto una obra de actuación a través de presupuestos participativos, la arquitecta municipal y los técnicos en la Oficina de Participación Ciudadana han mantenido distintas reuniones con los vecinos a lo largo del proceso de redacción del proyecto. Cambiamos de asunto. La Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo acogió esta tarde del jueves 4 de septiembre la charla informativa sobre el programa Emplea 30, que ha sido impartida por el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, y el primer teniente de alcalde, Juan Antonio Lara. Jiménez señaló que Archidona, a través de este programa de la Junta de Andalucía, recibirá 77.000 euros con los que se podrán contratar durante un periodo de 6 meses a desempleados mayores de 30 años de la localidad y que cumplan el perfil laboral de los proyectos que se está elaborando el consistorio. A fecha 30 de junio, el SAE de Archidona había 876 personas mayores de 30 años demandando empleo y estas son las que optan a ser contratadas en este programa. Jiménez ha manifestado que el SAE será el encargado de realizar la selección del personal. Por ese motivo, es necesario que los datos de formación estén actualizados en el SAE. Este programa tiene prioridad a aquellas personas que son beneficiarias del ingreso mínimo de solidaridad, las que hayan agotado la prestación de desempleo de nivel contributivo o asistencial, los más de 30 años de edad que sean titulares del bono de empleo joven y no hayan formalizado un contrato de trabajo, y personas desempleadas de larga duración en general y personas desempleadas en general. Bueno, pues tiempo de radio, tiempo de información. Hemos venido directamente al ilustre Ayuntamiento de Archidona y estamos en el despacho de la alcaldía y pasamos a saludar a nuestro alcalde Francisco Jiménez. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos y sobre todo porque vamos a intentar de alguna manera componer y dar una explicación general a lo que estos días estáis haciendo un auténtico y titánico esfuerzo, ¿no?, en explicar a la ciudadanía archidonesa. Se trata de dos modelos que ahora mismo son significativamente especiales: el plan Emplea para mayores de 30 años y, por otro lado, evidentemente, lo que también en estos los medios de comunicación anunciamos acerca de las obras del colegio y ese archiconocido plan OLA, que también va a generar una serie de empleo. Paco, la primera pregunta que te hago, ¿en qué consiste el plan Emplea Más 30, o sea, para mayores de 30 años, y cuál es su finalidad? Pues sí, es un programa que va destinado a personas desempleadas que estuvieran inscritas en la oficina del SAE demandando empleo al 30 de junio del 2014. Este plan está financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social Europeo, y al Ayuntamiento de Archidona le corresponde la cantidad de 77.000 euros. Los datos que tenemos de desempleados al 30 de junio del 2014 en el municipio de Archidona, y que pueden acogerse o pueden estar dentro de esas personas para poder ser seleccionadas y trabajar en este empleo de mayores de 30 años, era de 876 personas, ¿no? Ahora el ayuntamiento tiene que elaborar una serie de proyectos, y en función de esos proyectos pues vamos a tratar de que se pueda contratar todos los perfiles profesionales que están demandando ese empleo a la fecha que hemos dicho, con objeto de que puedan entrar gente pues desde el peones de la construcción, peones de jardinería y demás, pues hasta licenciados, quiere decir todo ese perfil profesional que tenga cabida dentro de los proyectos que vamos a desarrollar. Proyectos que con la cantidad de parados y la cantidad de dinero están bastante limitados. Hemos visto que, sobre todo en el público general, plantea una serie de dudas. Las principales, evidentemente, muchas veces la forma de dirigirse, de solicitar este tipo de demandas, ¿no? Hemos considerado como algo absolutamente primordial lo que es el tener el perfil del servicio del SAE absolutamente actualizado de cara a que se pueda configurar de forma correcta, porque nos dio ayer la impresión, por un poco de la atmósfera en la que estuvimos viendo el turno de preguntas, de que muchas veces todo lo que genera un poquito más de confusión a la hora de decir es que no me han llamado, me han llamado, precisamente estar en no tener bien configurado el perfil en el Servicio Andaluz de Empleo, ¿no? Efectivamente, nosotros nos estamos encontrando con problemas de gente que viene al ayuntamiento, o incluso ayer las preguntas que a lo largo de la reunión se plantearon, pues prioritario y fundamental que la gente no pierda de sellar, quiere decir, muchas veces la gente se cree que pierde, no ha ido a sellar, va a sellar después, pierde la antigüedad. Por lo tanto, fundamental el que mantengan al día el sellar. Y por otro lado, está el problema de que la hoja o la ficha completa de inscripción que cada uno de los desempleados tiene en el SAE esté correctamente rellena, esté completamente, digamos, cumplimentada. Cumplimentada, efectivamente, cumplimentada. ¿Por qué? Porque es fundamental a la hora de cuando el ayuntamiento hace su oferta de empleo, pues puedan esos desempleados tener opción. Quiere decir, por poner un ejemplo, si una persona va y se inscribe como demandante de peón solamente, pues nunca lo van a llamar. Ahora, si se inscribe como demandante de peón de jardinería, peón de construcción, peón de servicios múltiples, pues sí tendrá opción, lo cual quiere decir que esa ficha debe de estar bien rellena. Por otro lado, actualizada, quiere decir, si algún trabajador o trabajadora ha hecho una serie de cursos, debe de comunicárselo inmediatamente también para que le actualicen, con lo cual quiere decir que tendrá muchas más posibilidades de que lo puedan llamar a una entrevista de trabajo, no solamente en el ayuntamiento, sino incluso cuando sea demandado por la empresa privada. Hay una cosa que, con respecto al plan de mayores de 30 años, hay que destacar. Quiere decir, va a haber unos criterios de selección en cuanto a las personas beneficiarias, ¿no? Y la propia orden que establece la ayuda y que establece los criterios para las personas que puedan acceder a este programa, pues da una relación de prioridades para las personas que puedan beneficiarse. El primer requisito, el que hemos dicho, de estar inscrito al 30 de junio. Pero después, este grupo o este colectivo de personas va a tener cinco subgrupos o cinco apartados. Primero, se podrán beneficiar aquellas personas que son beneficiarias de ingreso mínimo solidario. Segundo, las que hayan agotado las prestaciones por desempleo a nivel contributivo o asistencial. Tercero, las de mayor edad que sean titulados del bono joven. Puede venir gente que venga en su época, en su etapa joven, y hayan sido beneficiarios y no contratados en el bono de joven. Por otro lado, el cuarto, personas desempleadas de larga duración en general. Y por último, personas desempleadas en general, lo cual quiere decir que si tenemos una persona que lleva más de un año más de un año desempleado, pues estaría en lo que sería el apartado cuarto de este grupo, ¿no? Y la que se inscribió en el INEM el 25 de junio tiene derecho, pero estaría en el apartado quinto. Quiere decir con esto que si a la hora de solicitar la oferta de trabajo al INEM, pues hay personas que cumplen que el ser beneficiario de ese ingreso mínimo solidario, serían los primeros que el INEM mandaría para hacer la selección. Si no existen esas personas con esas características aquí en Archidona, pues iría demandando en función de los desempleados de larga duración y por último los desempleados que estén inscritos más recientemente en el INEM, lo cual quiere decir que también hay ahí una fase, podríamos decir, de preselección, claro, por parte del SAE. Claro, las cosas en su justo orden. Yo quisiera recordar a todos los oyentes que esta mañana nos encontramos en el ilustre Ayuntamiento de Archidona conversando con nuestro alcalde Paco Jiménez, con el cual estamos intentando hacer una especie de repaso ordenado, objetivo, ¿no?, con idea de trasladar la información lo más correctamente posible a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando, en definitiva, de ese plan llamado Emplea 30, dirigido a mayores de desempleados mayores de 30 años, y también vamos a preguntarle a nuestra alcaldesa acerca de ese otro plan llamado Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, con la sigla OLA. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos, Paco? Pues sí, es el proyecto en el cual se encuadra el Colegio San Sebastián, que afortunadamente ya va a ver la luz, esa utopía que se comentaba de la reforma de ese colegio, pues se va a hacer ya una realidad, ¿no? Y está dentro del Plan OLA, del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura educativa para apostar y seguir apostando por esa enseñanza pública de calidad y, por otro lado, pues generar empleo en aquellos lugares donde se realizan las inversiones. Y, en concreto, en el plan OLA para el Colegio San Sebastián, pues el 70% de los contratos que se realicen, de la mano de obra que sea necesaria para el desarrollo de la obra, pues tienen que ser contratos de nueva creación, lo cual quiere decir que la empresa adjudicataria, la empresa que va a desarrollar el trabajo del colegio, pues tiene que contratar la localidad ese 70% de mano de obra de contratos de reciente creación. Contratos que es la empresa lo hará a través del SAE, quiere decir, ella presentará su oferta al SAE en función de los perfiles profesionales que necesite, desde oficiales, peones, en fin, los perfiles profesionales que necesite, y a partir de ahí pues el SAE le facilitará esas personas para su selección y contratación. Requisitos, pues por supuesto estar desempleado, y me imagino pues que el SAE a ese nivel lo que hará será pues ir mandando gente en función del tiempo de más tiempo de desempleo. Bien, Paco, separando el trigo de la paja, con idea de no crear en ningún momento confusión, el plan GOLA, este último apunte al que estamos haciendo referencia, debemos de entenderlo como un anexo en paralelo y diferente al de Empleo 30, con idea de no generar confusión. O sea, son dos modalidades de oferta de trabajo que van a salir a disposición en una oferta pública, ¿de acuerdo? Pero no deben de mezclarse. Una cosa no tiene que ver con otra. Una cosa no tiene nada que ver con otra. Una es el plan de empleo para mayores de 30 años que se hace a través del ayuntamiento. Es el ayuntamiento quien desarrolla unos proyectos y en base a esos proyectos se va a realizar la oferta de empleo al SAE y se va a contratar la gente para esos trabajos. Y otro totalmente diferente es la obra del Colegio San Sebastián a través del plan OLA, que la empresa adjudicataria es la que se encarga de realizar las contrataciones en contacto con el SAE para que les mande, haciendo sus ofertas genéricas de empleo, para que les manden a las personas que necesitan. Entonces son dos apartados totalmente diferentes. Y también es diferente, ya que aprovecho la oportunidad, también es totalmente diferente a el plan de inserción social que acaba de cerrarse. Bueno, el plazo finalizó de presentación de solicitudes el 29 de agosto, que ahora se están baremando esas solicitudes para contratar a 40 personas durante un mes. También totalmente diferente. Quiere decir que ahora mismo el ayuntamiento, podríamos decir, tiene tres planes puestos en marcha para generación de empleo, que es el plan de empleo joven, y quiero aprovechar para comentar que ese plan, según las fechas previstas inicialmente, se está retrasando, pero se está retrasando porque la consejería dio a los ayuntamientos un plazo mayor para presentar las solicitudes, lo cual quiere decir que ese plazo nos está retrasando un poco con las fechas iniciales que teníamos previstas de comienzo. Entonces, el plan de Emplea Joven, está el plan de inserción social con esos 40 contratos durante un mes, ahora el que se pone en marcha de los 30, de mayores de 30 años. Paco, un último apunte. Sabemos que todos estos medios no son siempre suficientes como para poder paliar, desgraciadamente, el grueso de lo que demanda la sociedad en términos de contratación, pero ¿qué otros planes en un medio plazo van a venir, si van a venir, y en qué estáis trabajando en esa dirección? Pues sí, nosotros continuamos, bueno, como tú bien dices, para el número de demandantes de empleo que hay en Archidona, pues estos planes son bastante, bastante escasos. Nos gustaría que tener más posibilidades de generación de empleo en ese sentido, ¿no? El ayuntamiento pues sigue trabajando en lo que es el plan municipal de empleo. Ahora, próximamente, pues volveremos otra vez a abrir lo que es las solicitudes para el plan de social de inserción de las mujeres y de jóvenes, y a partir de ahí pues seguimos trabajando en lo que es esos programas de fomento de empleo. Tenemos noticias de que una vez que se ponga en marcha el plan de Emplea Joven, pues en el año que viene nos confirman, por ahora nos confirman, de que bueno, pues podrá volver a salir otra vez ese plan para seguir contratando jóvenes, y también parece que el plan de mayores de 30 años tendrá también una continuidad en el tiempo, por lo menos hay una perspectiva ahí que pueden generar algún tipo de trabajo y de recursos económicos. Estos planes, todos ellos en su conjunto, son importantísimos, ¿no? Porque vienen a ayudar a esas familias que están en situación de desempleo, y por otro lado dan la oportunidad de que esas personas no pierdan el contacto profesional, ¿no? con sus actividades y demás, y al mismo tiempo pues tratar de generarles una salida, tratar de generarle alguna ilusión para que continúen pues desarrollando su vida de manera normal. Bien, un último apunte quiero hacerte, Paco, agradeciendo tu tiempo. Mira, una de las cosas más significativas que también pudimos respirar en el día de ayer, sobre todo las preguntas más generales, ¿no?, de lo que la ciudadanía demandaba, era un poco en sí mismo el criterio de selección, ¿no? Veíamos cómo había dudas si porcentualmente había más prestación para hombres que para mujeres, quién la hacía y demás. Hay una cosa objetiva, que es lo que vamos a intentar filtrar a través de esta entrevista, y es la necesidad absoluta de mantener, primero, por un lado, lo que los datos bien actualizados en el Servicio Andaluz de Empleo, y por contrapartida, evidentemente, el contacto por parte del Ayuntamiento. El criterio de selección fue una de las maneras que respiramos un poco más con más dudas, ¿no? En ese sentido, ¿qué puedes decir? Sí, lo que tiene que quedar claro es que la persona que no estuviera inscrita demandando empleo al 30 de junio no lo van a llamar o no lo van a seleccionar. Por lo tanto, eso debe de quedar claro. Luego, el Ayuntamiento, en estos proyectos que va a desarrollar, tanto en los jóvenes, ya que proyectos que ya están enviados a la consejería y pendientes de resolución y demás, en el plan de empleo de mayores de 30 años, pues vamos a hacer lo mismo exactamente. Va a haber una serie de proyectos con objeto de que todos los perfiles profesionales que hay inscritos en Archidona pues tengan la posibilidad de entrar. El procedimiento, pues como se comenta, quiere decir, estamos hablando de que el Ayuntamiento presentará esos proyectos, luego, una vez que tengamos la resolución y la aprobación, se dirige al SAE para solicitar las correspondientes ofertas de trabajo. El SAE, en función de los criterios que hemos hablado anteriormente y de esos colectivos, pues empezará a sondear para mandar la gente al Ayuntamiento, y lo que se viene haciendo es que por cada puesto que el Ayuntamiento demanda de trabajo, el SAE manda tres personas o tres desempleados o desempleadas para su selección. Y luego en el Ayuntamiento pues existe una comisión de personal, un comité o una comisión de personal, que es la que se encarga de seleccionar a esas personas. Hay unos criterios en cuanto a la selección por parte de esta comisión para que tratar y son criterios muy objetivos. Quiere decir, si ya han pasado la primera preselección por parte del INEM, pues sabemos que están desempleados, de larga duración y demás. Pero luego, para decidir que de esas tres personas cuál se elige, pues por supuesto está el perfil profesional por un lado, pero también está lo que son, podríamos decir, las cargas familiares. Quiere decir, el número de hijos, el tiempo que llevan desempleados, en fin, una serie de circunstancias que van a ir dando una puntuación a cada una de las personas que vienen, y a partir de ahí pues esa comisión técnica, esa comisión de personal, es la que realiza la selección definitiva y la propuesta de contratación. Bien, bueno, pues en ese sentido es lo que vamos a intentar profundizando ahora con nuestro primer teniente de alcalde. Dos modelos de oferta: Emplea para mayores de 30 años y ese otro plan Mula y, por supuesto, evidentemente, el que también otros planes en paralelo, como nos ha hecho mención nuestro alcalde. Querido Paco Jiménez, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos de tu tiempo y, sobre todo, por este esfuerzo de cara a intentar trasladar de la manera más objetiva, más pragmática, más transparente posible a la ciudadanía, en un terreno donde sabemos que se despiertan muchas sensibilidades, por desgracia, pero que a la medida que sea posible vamos a intentar, ¿no?, pues mantener informado de forma correcta. Muchas gracias por tu tiempo, Paco. Pues gracias a vosotros por poder tener este medio y poder transmitirle a los vecinos y vecinas de Archidona el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está realizando pues para esa generación de empleo. Y en este caso, pues bueno, desearle a la gente mucha suerte, que actualicen esos datos, que tengan su ficha completa de inscripción y que puedan ser seleccionados. Hablamos ahora de cine. La undécima edición de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, ya tiene su cartel, obra del artista archidonés Antonio Conde Ayala, y es un homenaje soterrado al artista Fernán Leyer. Según las palabras de Conde Ayala, para hacer esta obra ha seguido las enseñanzas de este artista al que admira. Conde Ayala ha utilizado por primera vez en su vida las palabras con una afinidad, ya que normalmente las usa con una manera plástica. Esto ha condicionado mucho el cartel y el hecho de que tenía que ser claro, por lo que se ha producido una subordinación de los elementos plásticos. Antonio Conde, buenos días. Buenos días. Bien hallado, amigo. Muchas gracias. Bueno, acabas de hacer una clara referencia en la que dices que tú, estando en Granada, te sientes siempre muy en la cercanía de Archidona. ¿Qué ha significado para ti el encarar y, en este caso, encarnar directamente a través de tu trabajo el cartel anunciado del próximo Festival de Cine Archidona? Bueno, como he dicho antes en la presentación, de entrada me supuso el placer de que te lo propongan. Eso es evidente, eso no se puede negar. Exactamente, lo dudé unos segundos, pero era mentira la duda. Lo tenía seguro. Lo que pasa es que hay que ser, muchas veces uno se quiere hacer interesante y durante dice, déjamelo pensar un poco. No, pero no había posibilidad de pensárselo. Yo sabía perfectamente que tenía que hacerlo y tenía que aparcar, por otro lado, tenía que aparcar todo lo que tenía en ese momento entre manos de otros trabajos y de otros encargos que tenía, y lo dejé todo y lo hice con todo el cariño y toda la boca. Es verdad, hay que decir, siendo realista, que el cartel es una continuidad del trabajo que vengo haciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, con la salvedad de que esto es un cartel, mientras que yo hago otro tipo de trabajo que son más personales, y aquí te supeditan mucho, pero a mí me gustan los retos. Y como tal, hacía mención que ha hecho una clara tendencia a un autor, el cual es para ti referencia, con la tendencia, evidentemente, a las formas puras y colores básicos. Sí, porque en estos días, mejor dicho, lo que va de año, he estado trabajando una obra como un homenaje. Yo trabajo normalmente en homenaje a, o en referencia a, y concretamente el último trabajo que lo he hecho, que he estado realizando y que ya está acabado, es un cuadro dedicado a la memoria de Fernand Léger. Es un autor francés muy conocido, absolutamente conocido por el público normalmente, y concretamente he hecho referencia en la presentación a dos frases exactamente de las muchas que él dijo y hizo referencias a lo largo de su historia cuando comunicaba su manera de trabajar. Y sobre esas dos frases, a modo de andamio, se montó este cuadro. Es decir, tú lees esas dos frases y comprendes perfectamente el cuadro. Antonio, ¿qué sientes tú en carnes propias cuando desde tu tierra natal, desde Archidona, se viene defendiendo un año más, ¿no?, a capa y espada, la cultura, en este caso contextualizada a través de la arte cinematográfica? Vamos a ver, yo me dedico, mi profesión es dar clases en la facultad, yo soy pintor también profesional, tengo mi estudio abierto y está en activo, y el mundo cultural es mi modus vivendi. Yo vivo exclusivamente alrededor, mis viajes, todo lo que gira alrededor de mí y de mi familia siempre es alrededor de la cultura en todos los ámbitos, eso es así. No entiendo la vida sin eso, por lo tanto, el hecho de que mi pueblo natal, yo vea que se esfuerzan en hacer un acontecimiento de esta índole, a mí me congratula una barbaridad, ¿no? Y creo que eso, que mi pueblo suene por estas cosas y no por otras, todavía me enorgullece más, evidentemente. Creo que un pueblo es su cultura. Lo demás puede venir añadido, ¿no? Lo demás es un accidente, pero esa cultura, y que se perpetúe un año tras otro, que no sea una nube de, como se dice, una tormenta de verano, sino que sea una cosa fija, continua, me parece que es lo que deben de hacer las ciudades, los pueblos están ahora muy limitados, igual que las ciudades, por problemas que todos sabemos, y también el alcalde ha hecho referencia, ¿no?, de temas económicos, es verdad que todo el mundo se resiente, pero a lo mejor la solución es que antes se tiraba con pólvora de rey y ahora no hay que tirar con pólvora de rey, pero bueno, se puede hacer lo mismo, y todo el mundo apretándose un poquito el cinturón, y se pueden hacer cosas de mucha calidad. Y de hecho, este acontecimiento del próximo mes, así lo vamos a ver. Querer es poder, en pocas palabras. Antonio, un último apunte. Oye, cuéntanos entre bambalinas, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Cuál va a ser tu próxima exposición? ¿Dónde vamos a ver? Esas cosas no se pueden decir. No se pueden decir porque luego no acontecen y queda fatal, ¿no? Pero bueno, en un futurible, con los supuestos puntos suspensivos que marcan los cánones. Es la primera vez que voy a decir una cosa en público. Solamente lo saben en mi círculo más íntimo, como en mi familia, mis padres, mi mujer. Mi mujer exactamente, y a lo mejor algún hermano nada más. Probablemente a lo mejor hagamos una exposición en Bruselas, posiblemente, no quiero decir más. Y sería un poquito de los últimos años para acá. Yo no tengo obra para exponer, nunca. Afortunada o desgraciadamente, no tengo nada, un número de obras para eso. Yo creo que posiblemente, además, gubernamental. La exposición no es una galería privada, sería gubernamental. El Ministerio de Asuntos Exteriores, con el agregado cultural en Bruselas, podría a lo mejor hacer unas gestiones en ese sentido y podríamos exponer allí una exposición retrospectiva, entre comillas, ¿eh? Retrospectiva, entre comillas, insisto. Sería interesante, y resumiríamos en un catálogo pues los últimos trabajos, los últimos 20 años aproximadamente de trabajo. Se podría recabar obra para hacer eso. Pues Antonio, te agradezco muchísimas gracias a pincelada de complicidad con la radio de tu pueblo. En cualquier caso, además, es verdad que no lo he comentado, ¿no?, porque siempre he sido enemigo de comentar cosas antes de que acontezcan. Es decir, no es lo mismo decir posiblemente que el día 20, por ejemplo, tal acontecimiento se va a celebrar, ¿no? En cualquier caso, creo que te lleves todas las bendiciones de cara a esa exposición, y por supuesto que sepas que aplaudimos todo, evidentemente, tu obra profesional, porque bien lo merece. Enhorabuena por este cartel, enhorabuena por esa trayectoria, y gracias una vez más. Pues muchas gracias a vosotros. El alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, señaló que Archidona Cinema nació hace 11 años con la premisa de calidad y excelencia, lo que ha hecho en que todos estos años se haya convertido en un referente nacional e internacional por la calidad de las películas proyectadas. Saludar a nuestro alcalde y al director de la escuela, Paco. Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con tu permiso, Paco, voy a empezar preguntándole a Antonio. Antonio, de nuevo, las puertas de este centro se abren de par en par para ser cómplices de esta apuesta cultural en forma cinematográfica, que en esta ocasión cumple su 11ª edición. En ese aspecto, ¿qué puedes decirnos? Pues que estamos, como ya desde hace 11 años, estamos muy satisfechos, muy contentos de acoger y de colaborar y de participar con el Ayuntamiento en la organización y en la realización del Festival de la Muestra de Cine. Yo creo que esta casa, que es una casa pública, es una casa municipal, pues es nuestra obligación poner todos sus recursos y todas las personas que estamos aquí a disposición del Ayuntamiento para que, como siempre, el festival sea un éxito magnífico y que cada vez pues tiene más importancia. Una cultura aderezada con la mejor gastronomía, entonces yo pienso que es el círculo perfecto, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que el cine, pues, y en su momento se planteó, pero es verdad que la gastronomía en el cine tiene muchísima importancia. Hay multitud de películas donde se recogen muchísimas cosas relacionadas. Y ahí tiene también un reto el Ayuntamiento en el futuro, relacionar el cine con la gastronomía. Con lo cual, pues, además de brindar las instalaciones que aquí disponemos, pues a lo mejor también hay que empezar a pensar en que la cocina sea una parte importante del cine. Ahí solamente me queda preguntarle a nuestro alcalde, ¿oído cocina? Pues oído cocina, como se suele decir, y nunca mejor en este lugar, ¿no? Y indudablemente yo creo que el reto que lanza Antonio, pues vamos a recogerlo, ¿no? En el sentido de que, hombre, dentro del Festival de Cine está dirigido a un sector del cine andaluz y a un sector de ese cine del Mediterráneo, a lo mejor el desayuno con diamantes pues sería difícil acoplarlo dentro de las proyecciones, ¿no? Pero no podemos descartar esa posibilidad, ese reto que lanza Antonio, esa idea que yo me parece extraordinaria. No podemos descartar el organizar, a lo mejor paralelo, y si no paralelo, previo o después del Festival de Cine, a lo mejor un par de jornadas o tres, en función de las películas que se puedan localizar y de los platos que, por supuesto, platos no va a haber problema ninguno con que los pueden desarrollar aquí y cocinar perfectamente todos los que queramos, ¿no? Y unirlo, y a lo mejor puede ser otro atractivo interesante, ¿no? Para el cine y para el hotel y para Archidona en ese sentido, ¿no? Mira, ¿qué me gusta a mí escuchar después de haber entrevistado a Antonio Condé, en el que dice a voz abierta, ¿no? Dice, Alejandro, tú no sabes lo que a mí me complace, que cuando uno escucha los ecos culturales que vienen de su Archidona natal, sean precisamente tintes culturales. La undécimoprimera edición del cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, en pocas palabras, viene a ser un punto y seguido, un manifiesto por la cultura que por parte del Ayuntamiento de Archidona habéis mantenido. Supongo que no ha tenido que ser fácil, ¿no, Paco? Hombre, es lo que comentábamos anteriormente, estamos en unos años difíciles, unos años de ajuste, de recorte en ese sentido, los presupuestos municipales, pero toda la programación cultural, toda la oferta cultural que tiene el Ayuntamiento se ha venido respetando, se sigue desarrollando en ese sentido, y el Festival de Cine tiene que ser y va a seguir siendo un elemento importantísimo pues para lo que es el desarrollo de la economía local, para lo que es la promoción turística de Archidona, porque no cabe duda de que durante esos días pues tenemos muchos visitantes, tenemos muchos artistas, mucho personal profesional relacionado con el cine, desde directores, guionistas y demás, pues que conviven y cambian su experiencia y tienen esa convivencia aquí en el Hotel Escuela Santo Domingo, aquí en Archidona, y por lo tanto un recurso que entendemos importantísimo para seguir manteniendo. Y no solamente eso, sino que con los talleres que se están organizando y con las actividades que se organizan paralelas al Festival de Cine, estamos siendo un referente a nivel comarcal. Es decir, el otro día presentábamos unos talleres en los cuales el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia pues participaba activamente a través de su club de lectura, a través de su biblioteca, en lo que sería el Festival de Cine de Archidona, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa línea, a pesar de todos los ajustes contables y económicos. Bueno, en cualquier caso, yo os vaticino una grandiosa muestra en este año, y nos quedamos entre estos bastidores de radio con esto que nos acaba de proponer nuestro amigo Antonio, esa mezcolanza entre caldero y cinema, porque pienso que puede salir algo rico, rico, rico. En cualquier caso, gracias a los dos por vuestro tiempo. Bueno, yo quiero aprovechar, aunque ya lo hemos hecho, pero quiero aprovechar nuevamente pues para reiterar el agradecimiento al Hotel Escuela Santo Domingo, a la empresa pública de Turismo Andaluz y a la consejería, pues que sean colaboradores desde la primera edición en el Festival de Cine, y por la buena acogida que tenemos aquí en este escenario tan magnífico pues para desarrollar pues toda esa actividad dentro del Festival de Cine. Y por supuesto a nuestro paisano y amigo Antonio Condé, pues por este magnífico cartel que anuncia esa 11ª edición del cine, y que el cartel va a llamar mucho la atención, es un cartel muy bonito y va a hacer que venga mucha gente a nuestro Festival de Cine, así que todo el mundo está invitado. Sí, Seguimos hablando del Festival de Cine porque ya se conoce el premio de Archidona Cinema, que este año es para la actriz malagueña Fiorella Faltroyano. Con este premio, Archidona Cinema le realiza un homenaje a la trayectoria profesional de esta actriz que debutó en la compañía teatral Nati Mistral y que alcanzó popularidad como actriz en los programas televisivos Hora 11 o Estudio. Hablamos ahora de música. La Escuela Municipal de Música de Archidona prepara el nuevo curso académico 2014-2015. En esta edición se impartirán los siguientes instrumentos: clarinete, flauta, guitarra, lenguaje musical, música y movimiento, percusión, piano, saxofón, trombón, trombeta y tuba. Las inscripciones para la matrícula se pueden hacer los lunes 15, 22 y 23 de septiembre de 18:30 horas a 20:30 horas en la Casa de la Cultura, edificio Jeromé. Se trata de la formación musical y hoy ya tenemos con nosotros y a nuestro alcalde Francisco Jiménez y también a Álvaro Núñez como director y también como responsable de la Escuela de Música. Se trata de una escuela que el ayuntamiento sigue manteniendo porque creemos que es importante la formación de los jóvenes también en la materia musical y porque también se ha convertido en todo y un referente dentro de la actividad musical y en el municipio y también en la comarca. Yo quiero pues darle ya las gracias públicamente y a su director por todo el esfuerzo que hace y también pues por seguir confiando pues en el ayuntamiento y también pues por seguir prestando su trabajo y también su buen hacer pues en este proyecto que hoy ya presentamos. Yo sin más, yo ya le doy ya la palabra a él para que nos indique todos los cursos y bueno y todas las actividades que se están previstas dentro de la Escuela de Música que ya pues que hoy ya es cuando se presenta y cuando da con su pistoletazo de salida. Buenas tardes. Darle las gracias, como no, al ayuntamiento por seguir apoyando a la escuela, por seguir apoyando un sitio donde la gente pueda estudiar música, tanto como hobby o como sea el inicio profesional de una carrera. En Archidona es el único sitio que tenemos para estudiar con un cierto... con una cierta garantía y aparte de esto también estamos trayendo gente de otros municipios que son mayores que los nuestros, pero nuestra escuela al ser más pequeña o ser más cercana pues tenemos alumnos de otros municipios, de otras provincias que son más grandes incluso que nosotros y tienen otras escuelas. La oferta educativa para el curso 2014-2015 tenemos clarinete, flauta, guitarra, lenguaje musical, música y movimiento, que este sería una asignatura impartida en caso de que tengamos un grupo mínimo de alumnos, porque si no, no lo podemos impartir. Percusión, piano, saxofón, trombón, trompeta y tuba. Cada alumno tendría su clase individual de la especialidad, clarinete, flauta, guitarra, es decir, de cualquiera de ellas. Y el lenguaje musical, que es común a todos. En el lenguaje musical aprenderían solfeo, dictados, que es saber escribir la música que escuchan, teoría musical y lenguaje musical y teoría, vamos. Después, el plazo de matriculaciones sería el lunes 15, el 22 y el 29, en horario de 18:30 a 20:30. Hablamos ahora de natación. 613 personas han participado en la campaña municipal de natación de Archidona, que comenzó el 24 de junio y finalizó el pasado 29 de agosto con la celebración de la tradicional competición de natación. En esta tradicional cita participaron nadadores y nadadoras locales de casi todas las categorías, especialmente de los más pequeños, que se demostraron los avances realizados de las temporadas, además de conseguir medallas tras las pruebas de 25, 50 y 100 metros libres que se llevaron a cabo. La piscina municipal permanecerá abierta al público como temporada de verano hasta el 14 de septiembre, continuando cerrada 15 días para su adecuación como climatizada, cuya apertura está prevista para el 1 de octubre, ofreciéndose los distintos programas acuáticos de temporadas anteriores. Acabamos este informativo haciendo repaso a nuestra agenda cultural. El próximo sábado 6 de septiembre a las 19 horas comienza la procesión de bajada de la Virgen de Gracia, teniendo prevista su llegada al Llano Juan de Jaén a las 20 horas. La patrona de Archidona procesionará por calle Virgen de Gracia, Paseo de la Victoria, Calle Nueva, San José, Plaza Ochavada, Empedrada y Don Carlos. Una vez que llegue a la escalinata de la parroquia de Santa Ana, se celebrará el primer día de la novena. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Les deseo feliz semana.